Una cría de un minuto de vida de la vicuña puede correr con mayor rapidez que un hombre. En los Andes peruanos, los pastores aborígenes untan a sus infantes con médula de hueso de vicuña para que crezcan y puedan correr tan velozmente como estos animales.